¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste de quererme? Yo solo quiero amarte como ayer. Amor, quiéreme. Nunca dejes de quererme. Tengo que llorar por ti, no me hagas sufrir. Siento el dolor en mi corazón al saber que te has marchado. Tengo que llorar por ti, no me hagas sufrir. El tiempo me matará si no tengo ya tus besos. No puedo esperar por ti, no sigas con estos juegos. El tiempo me matará si no tengo ya tus besos. Solo, solo pienso en ti. Solo, solo pienso en ti. Solo, solo pienso en ti. Seremos siempre dos en adelante y seremos.